¿Estás bien? Güey, nos agarraron, güey. Madrearon a los chamacos y todo. Por favor, trata de difundir. Estamos aquí por Castores, en la entrada de la Pochota. ¿Sale? ¿Por dónde? Enfrente a Castores, en la entrada de Tuxtla, en la Pochota. No mames, a ver, manda fotos. No, güey, nos tienen en el camión, a todas las mujeres nos subieron, a los hombres se los están llevando, güey. No sabemos qué nos van a hacer, pero dile a los maestros, a tus familiares, o no sé, güey, que hagan algo, que se enteren de lo que está pasando, güey, los madrearon. Está muy cagado, güey, está muy cagado. Rompieron los cristales de los camiones, pero nos están subiendo. No sabemos a dónde nos van a... No sabemos a dónde nos van a llevar, güey. ¿Pero quién es? ¿En qué camión estás, güey? ¿Cómo? ¿En qué camión estás? En uno... Oye, ¿en qué camión es ese? ¿Es uno del sur? Es un rápido del sur en el que subieron a las mujeres, güey. Hay un Auri, pero es en donde iban los demás. El Auri... Pero, a ver, escúchame. Auri y yo sé. ¿Qué fue? Pero entiendo si quiénes están ahí, ¿quién los va a llevar? Estamos todas las mujeres de todas las normales, güey. Yo estoy con las chamacas, con Charo, con Karina y con la güera, güey. De verdad somos demasiados, tranquilas. Ok. Tranquilas. ¿Sale? A ver, ok, cualquier cosa, no dejes tu celular. No, güey. No, guárdate bien tu celular. No sabemos si nos los vayan a quitar o qué pedo, güey. Pero ahorita que nos están subiendo me lo voy a guardar a ver en qué parte para que no me lo vayan a quitar. De todas maneras, güey, porfa, que los demás sepan, güey, los que están en el paro se enteren de este pedo, güey, que nos ayuden. Ok, ahorita voy a marcar, pues, sal, bye.